Noctivagus, vagancia nocturna. Bienvenidos al sexto episodio de Noctivagus. En el mix de hoy escucharemos una selección de la obra musical de Caterina Barbieri, productora italiana que centra su exploración musical en la experimentación con sintetizadores modulares. El resultado es la creación de atmósferas complejas, entre repeticiones, melodías polifónicas y secuencias polirrítmicas, donde convive a la perfección la armonía del minimalismo y lo hipnótico del techno. Que lo disfruten. Thank you.

Seguimos en Noctivagus. Thank you. Thank you.

Esto fue Noctivagus. Si quieres conocer el tracklist de hoy, puedes encontrarlo en nuestro Instagram NoctivagusMX. Hasta la próxima.